Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estamos presenciando una escena maravillosa del trono de Dios que se ha dignado de mostrarnos por medio de este libro maravilloso cómo es, cómo se trabaja, cómo se hace, qué está haciendo el Señor por nosotros. Esta asamblea maravillosa, pero de pronto la escena se va a transformar en una cosa muy puntual. Y qué importante es para nosotros esta escena, porque Juan también la vive, y la vive intensamente, la está entendiendo. Bueno, y ya pasamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Claro. Entonces, el capítulo 5, ahí desde el verso 1 en adelante, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bueno, aquí, ¿sabes? Vi otra versión, dice que el texto aquí debía ser que este libro escrito por dentro, y aquí debería llevar la coma, porque dice escrito por dentro y por fuera. Pero si dijera en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, creo que tiene más sentido. Porque mira, si tú lo miras así rápidamente, si hay un libro que está escrito por dentro y por fuera, bueno, por fuera lo puedes leer. Claro. Pero acá dice que nadie lo podía leer. No se podía acercar a él. Era un libro sellado. Y entonces lo importante es que aquí se presenta una situación súper delicada, para que uno dirá, ¿cómo entiendo esto? Bueno, ahí está el detalle que vamos a nosotros ahora a aclarar. Dice: y vi un ángel fuerte que en gran voz decía: ¿quién es digno? Y aquí viene lo lindo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Juan está con un problema bastante serio, está entendiendo esto. Si esto no se abre, estamos liquidados como raza humana. Yo mismo voy a quedar aquí, no voy a ir al cielo, no voy a ver a mi maestro, no voy a estar con él, no puede ser, algo hay que hacer. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y esto es lo que habíamos mencionado anteriormente, y lloraba yo mucho. O sea, él estaba llorando ya, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué te parece la descripción esta que se hace del libro sellado? Bueno, algo había, algo importantísimo había en ese libro sellado. Y recordemos que aquí se habla del libro, pero la verdad es que aquí está mencionando más bien rollo. Porque, claro. Está ahí. Bueno, era la forma de escribir antes, el rollo, en ese tiempo, que quedaban después guardaditos. Nosotros siempre, cuando hablamos de libro, nos imaginamos inmediatamente un libro empastado, con tapa gruesa, una cosa así. Entonces, sellado, ¿cómo iba a estar sellado? En cambio aquí, si nosotros ponemos un rollo y le ponemos un sello sobre ese otro rollo y otro sello, a medida que tú vas sacando los sellos, vas abriendo y viendo el contenido de cada uno de los rollos. Claro. ¿Qué contiene entonces este libro? ¿Qué es lo que tendrá que era tan importante? Porque si hay un libro que quizá no tiene importancia, que lo abra o lo deje sellado, da lo mismo nomás. Claro. ¿Entiendes? Pero aquí, ahora, pareciera que... Aquí parece que la historia, los libros sellados contienen la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia. Y podemos ver que el lenguaje simbólico, el rollo, contenía la influencia de cada nación, lengua, pueblo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Entonces, nosotros podemos ver aquí, cuando se empieza a abrir los rollos y lo que contenía, ahí uno empieza a ver que es algo siempre que está relacionado con la historia del hombre. Sí, claro, ahora si fuera solamente la historia sería interesante porque uno la puede leer, pero hay algo muy importante porque ese libro también tiene que contener, porque está sellado, ¿no es cierto? Lógico. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para resolver el problema humano? Porque esa es la cuestión. Si todo esto está en relación al plan de la salvación de nosotros, los seres humanos caídos, que no tenemos ninguna opción de volver a ser santos, puros, pero allí está la revelación de cómo este misterio tendrá abertura con la segunda venida de Cristo, en que todo se va a resolver. Así que era importante, por eso es que Juan lloraba porque decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo lo que he hecho, yo estoy pensando, el que sacrificó su vida por nosotros, lo dio, pero ahora tiene que haber cómo se soluciona el problema, y ahí está Juan encontrando la solución. Ahora, ahí en Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, los versos 5 al 7, ahí se nos da la solución. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Yo me imagino la descripción esta que está haciendo debe ser extraordinaria para Juana. Se está solucionando un problema eterno, que va a tener solución, que va a tener salida, y lo espera pronto. Ahora, las características que dice aquí que el león de la tribu de Judá, mira, esto es muy decidor porque volvemos al Antiguo Testamento. No hay características. Hay una línea, ¿no es cierto?, ascendente, ¿no es cierto?, una línea así de dónde iba a venir el Mesías, el prometido. El pueblo de Israel siempre esperaba que el primogénito sea ese primogénito, sea el Salvador, sea el que le iba a dar. Las madres así lo esperaban. Pero, ¿cómo hubo impedimentos para que eso no sucediera? Se quiso cortar esa línea, pero Dios permitió, usando elementos fuera del pueblo, para hacer que la línea continuara hasta llegar a David, y de David saldría el rey, de esa línea saldría realmente el Mesías. Ahora, todo esto lo conocía Juan, él había estudiado el Antiguo Testamento, estaba certero de que allí venía, era Cristo. Yo me imagino que él, que vivió con Jesús, que escuchó su doctrina, su enseñanza, para él estaba clarísimo que el Mesías, el que estaba allí ahora extendiendo la mano, era el mismo que había estado aquí en la tierra con nosotros, con Juan, con los discípulos, y él había estado con Jesús. Es el mismo que está viendo y está en el cielo. Qué extraordinaria visión. Recordemos que todo esto es una visión, ¿eh? No, claro, podemos perder de vista eso. Es una visión, no es que él haya ido al cielo, porque recordemos que nadie, ningún ser humano que vaya al cielo o que esté en la presencia de Dios puede vivir. Entonces, bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo aprendemos a poner a Jesús en primer lugar en nuestra experiencia cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.